empieza, como estamos viendo, una nueva temporada. Y una nueva temporada significa también reencontrarnos con amigos que nos han ido acompañando en este largo camino, de los que siempre aprendemos y que precisamente en un episodio como este, que sin pretenderlo está tan enfocado en The Last of Us, una obra que se presta a muchas lecturas, interpretaciones desde diferentes prismas y ámbitos, vamos, no tenía más sentido que nunca tener hoy, más que nunca, insisto, a Víctor Martín con su sección de psicología. Bienvenido, compañero. Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, yo ya sabes que encantado de estar aquí una temporada más. Iba a decir un año más, pero no. También. Seguimos en 2022, que parece que ya hemos cambiado, pero seguimos en 2022. Seguimos, pero pasa que es que septiembre, psicológicamente, y nunca mejor dicho, también uno lo afronta como el comienzo de algo nuevo. O a mí me pasa, ¿eh? Sí, completamente. Y creo que hay incluso artículos sobre ello, de cómo el fin de año es verdad que está en diciembre, en Occidente, porque en Asia va a funcionar de otra forma. Pero es verdad que psicológicamente, vamos, yo me atrevería a decir que incluso en España, más que en cualquier otro sitio, del 31 de agosto al 1 de septiembre, parece el verdadero año nuevo. O sea que sí. Un poco al contrario que todo el mundo. Tal cual. Menos mal que al menos nos acompañan los videojuegos, las series, que está ahora mismo la del Señor de los Anillos, la Casa del Dragón, para hacer como la vuelta un poco más llevadera, que la ficción siempre nos acompaña y eso es positivo. Pero yo no sé, Víctor, ¿cómo te ha ido el verano? ¿Qué tal? ¿Te ha ido bien? ¿Mal? ¿En cuanto a videojuegos también? ¿Tenías ganas de que llegara septiembre? Cuéntame un poquito. Sí, pues la verdad es que tenía ganas de que se acabara ya el verano, porque el verano es curioso, ¿no? Y nosotros ya en esta época vital en la que vivimos, que no hace tanto, el verano lo vivíamos como algo, bueno, pues eso, era la época de vacaciones y demás, sí, sí. Era como un bálsamo, ¿no? Y septiembre llegaba, bueno, y septiembre daba pavor, nos daba pavor a todos. Pero en mi caso ya, y en este momento de mi vida, ya es un poco al contrario. Entre el calor y que en España en agosto todo se para, yo tenía ya ganas de que llegara septiembre, de que todo se reiniciara un poco y de que se pusiera un poco todo en marcha, la verdad. Sí, sí, sí. Para mí el mes bueno, creo, va a ser octubre-noviembre. Porque ahora mismo, ya te digo, hay que ir arrancando las cosas, cuesta un poquito, pero cuando ya te aclimatas, cuando has pasado ese breve periodo de inicio, creo que es cuando vamos a disfrutar realmente de lo que nos depare la vida. No lo sé. Pues sí, ojalá. Ojalá. Bueno, en cualquier caso, estamos aquí en el batallón, esto no nos falta. Está bien volver a la rutina también por cositas como esta, el tener un lugar al que volver, que yo siempre insisto mucho con esa idea, una idea que viene de Final Fantasy IX, que da nombre a este programa. Y lo que son las cosas, que cuando estábamos viendo, bueno, qué tema podemos tratar en el regreso de las vacaciones, en la nueva temporada, me propusiste, oye, ¿por qué no lo hacemos sobre The Last of Us? Los astros han querido que incluso tengamos un análisis de esta versión nueva de Play 5. Claro, creo que hay como un vínculo muy estrecho entre el juego y nosotros como jugadores. Primero porque hicimos un especial muy extenso donde ya hablamos sobre todo lo que ofrecía, lo que contaba sobre la condición humana, la supervivencia. Y también porque me contabas antes de grabar que cuando se estrenó el primer The Last of Us en Play 3, estabas haciendo la selectividad. Sí, la verdad, es decirlo y me entra un poco los mareos. Un poco de vértigo. Un poquito de vértigo, pero sí, y yo creo que, a ver, ya no solo en mi caso ni en el tuyo, sino en el del resto de oyentes y de personas, tenemos que poner en perspectiva que The Last of Us llegó hace casi una década. Una década wow. En la que ha pasado muchas cosas, en la que el mundo es diferente, en la que nosotros somos diferentes, especialmente nosotros. Claro, estamos hablando de que yo tenía, hace 9 años yo tenía 17, que claro, yo estaba estudiando la selectividad por aquel entonces, y desde aquel entonces han venido el remaster de Last of Us, ha venido The Last of Us 2, ahora el remake, incluso la propia industria parece que ha cambiado un poco. O sea que hay que poner eso en perspectiva, porque no, parece que no se estrenó hace tanto, pero sí se estrenó hace tanto. Hemos tenido un evento de presentación en Madrid precisamente de esta nueva versión, donde llama la atención cómo desde el equipo de prensa de PlayStation insisten mucho en la parte técnica, en cómo se ve ahora, y te lo comparan con imágenes. Pero de eso ya hemos hablado con Atreides. A mí me gustaría saber, y imagino que hoy vamos a profundizar en los temas de la obra, si después de una década, que ya has pasado selectividad y todo eso, y a mí también me han ocurrido muchas cosas, si acercarnos otra vez a la historia de él y Joel nos reporta algún tipo de sentimiento o nos remueva algo. Sí, esa es un poco como la disyuntiva que hemos tenido conforme han ido pasando los meses, porque la primera reacción que tuvimos todos cuando vimos ese tráiler en el Summer Game Fest, si no recuerdo mal, de este remake de The Last of Us fue ¿es realmente necesario desde el punto de vista técnico? Pero conforme han ido pasando los meses y ahora que ha llegado ya el estreno, tenemos que empezarnos a hacer otras preguntas, y es que están saliendo esas preguntas, ¿no? El hasta qué punto esta historia y este juego, que siguen siendo, más allá de lo técnico, muy similares a lo que ya vimos en 2013 y luego en 2014 con los remasters, etc., ¿está realmente, sigue vigente esta historia? Ya no hablamos como videojuego ni como un elemento técnico, sino como obra cultural. ¿Esto sigue vigente en nuestros días? ¿Tiene algo que contar de Last of Us en 2022 que no tenía que contar o que no podía contar en 2013? Y sobre esto yo te ponía en la escaleta una referencia muy buena, que es un poco a partir de lo que yo he hecho el click, que es un artículo en A Night Games de Marta Trivi, que se titula Otro tipo de desesperanza. E invito a la gente a que lo busque y que lo lea, porque habla precisamente de esto, de cómo en 2013, en una época muy caótica en la que todavía... pues venían un poco los coletazos, ¿no?, de la crisis económica de 2008, el género zombie, el género posapocalíptico como que resurgió, ¿no? Y hablaba ella de elementos de sociología, en los que yo tampoco me voy a meter porque no soy sociólogo y no me he metido a estudiarlos, pero es muy interesante la reflexión que hacía de cómo quizá esta historia ya no esté tan vigente desde un punto de vista sociocultural, especialmente ahora, además, que hemos vivido una pandemia en la que estamos viendo que el sistema económico también está empezando a flaquear un poco, y en el que se está poniendo de manifiesto que si vamos a salir adelante de alguna forma es todos juntos y con solidaridad y con empatía, y si no, no vamos a salir de ninguna forma. Y esta historia es verdad, no sé si a ti te pasa, Sergio, también, que se queda un poco, al menos desde el punto de vista sociocultural, ¿no? Ahora hablaremos del psicológico, pero que se queda un poco, pues sí, eso, en 2013. Tal cual. Es que lo estaba pensando conforme lo comentabas. Lógicamente no se cuentan igual las historias ahora que hace 10 años. Hay otro tipo de preocupaciones, se utilizan otros recursos expresivos. El tema zombie es que el pelotazo que fue, por ejemplo, de Walking Dead... O sea, ahora mismo, que tendrá, yo qué sé, 20 temporadas, 25, eso no se acaba nunca, nos da un poco igual, pero en aquel momento aquello era lo más importante. Dead Island, que ahora va a salir el segundo después de tanto, era increíble cuando se anunció. Es verdad que se vivió un boom que yo no lo había pensado como esto que tú comentas, esa relación o el paralelismo con lo que estábamos viviendo a nivel humano, de una crisis económica, porque es verdad que The Last of Us es un juego que habla de un mundo que ha colapsado por un virus, pero bueno, un mundo que ya no es lo que era y donde el ser humano está llevado a una situación extrema, donde no se comporta quizá regido por esos códigos morales que hacen que no nos liemos con un bate a matar al vecino, por ejemplo. Y esto sí que es muy curioso. Sí, sí, sí. Es justo así, grosso modo, de lo que hablaba y escribía Marta Trivi en palabras de otros profesionales. Era algo así como que en momentos de caos... como que nuestra sociedad occidental, neoliberal, se refugia en estas obras posapocalípticas, en estas obras caóticas, en las que todo es mucho más simple. El mundo es un caos, pero todo es mucho más simple. La justicia es mucho más simple. La vida, dentro de que es difícil, es mucho más simple. Es comer, es que no te maten y es abrirte de pasos, con lo que tú dices, con un bate. Y como que en momentos de caos... como que nos reconforta, ¿no?, culturalmente el ver que el mundo no es tan complicado, el que es mucho más, que todo es mucho más simple, aunque bueno, también es verdad que habría que ver un poco el mensaje que se estaba dando de que quizá el mundo es mucho más simple, pero te tienes que abrir de paso con un bate, ¿no? Sea como fuere, sí que es verdad que ni la figura de Joel parece ya que esté del todo vigente socioculturalmente, ni la relación que al final acaba teniendo con Ellie. De todo esto vamos a hablar, pero sí que es verdad que se le ven las costuras, y es algo que yo creo que quizá no sería tan grave si ahora mismo hablásemos de Last of Us en retrospectiva, como un juego que se estrenó en 2013 y se reestrenó en 2014, pero es que es un juego que se ha reestrenado en 2022 de una forma casi idéntica en lo que a historia y jugabilidad se refiere. Estaba yo reflexionando un poco porque lo que comentas, y además quiero profundizarme, quiero leerme después ese artículo de Marta, porque otro de los temas que ahora uno percibe en el juego de ese mundo derruido, donde está todo destruido y no queda casi nada, es que de alguna forma el mensaje que te lanza el juego, ese vamos a refugiarnos en lo que queda, es conectar con lo que fuimos. Y por poner un caso, en un momento determinado vemos un camión de los helados y Ellie reacciona, no sabe lo que es un camión de los helados. Es como sentir apego por lo que fue, por ese mundo que dejamos atrás, que conecta una vez más con lo de la crisis económica, ese periodo de bonanza que luego ha desaparecido. Es verdad que se pueden tocar muchos temas. Hoy vamos a centrarnos desde luego en esa pareja protagonista, pero quiero avisar de algo a los oyentes. Vamos a hacerlo con spoilers. Spoilers que creo que no van a ser especialmente importantes y que no van a afectar a la experiencia de juego, pero que si alguien aún así no ha disfrutado de la obra, avisamos que paren el podcast, que tiren para adelante, que se lo guarden y que vayan a jugarlo, primero porque merece la pena y segundo porque creo que cuando regresen a este contenido van a saber valorarlo más. Sí, vamos a ir un poco de menos a más en tema de spoilers. Yo de todos modos iré avisando, y cuando considere la gente que no quiere escuchar todavía este tipo de análisis sobre la historia, pues que primero se pase el juego y que luego vuelva. Pero de todos modos voy a ir avisando, o sea que no hay de qué preocuparse. Y si quieres, entramos ya en materia. Hemos hablado de cómo The Last of Us quizá debatiblemente no esté ya vigente desde un punto de vista sociocultural, pero si lo hemos traído aquí, si he decidido traerlo aquí, además es un juego del que he hablado mucho, he escrito mucho en su momento y del que tenía muchas ganas de hablar, estaba como esperando el momento preciso, es que sí que hay una cosa en la que sigue vigente y en la que yo creo que por eso a todos todavía nos puede remover y para el que muchos sigue siendo nuestro juego favorito, uno de nuestros juegos favoritos, y es ese mensaje sobre la psicología humana, sobre la condición humana, sobre las relaciones humanas y específicamente, que en esto nos meteremos ahora, sobre la representación del trauma. Ajá. Vale, sí, porque además esto es curioso, porque la palabra trauma, como tantas en el mundo en el que vivimos, se utilizan a la ligera. Y no sé si sabemos exactamente qué es un trauma, porque siempre decimos, esto seguro que es de algún trauma que tengo de cuando era pequeño o cualquier cosa, en un momento coloquial. Pero es un juego donde los personajes, es verdad, que parecen tocados de alguna manera, algo que les persigue y que afecta a las decisiones que toman. Sí, además es que ha pasado bastantes veces en esta sección que hablamos de conceptos que todos tenemos en la cabeza y de los que todos hemos oído hablar, hayamos estudiado o no, estemos más familiarizados o no con la psicología como disciplina, ¿no?, profesional, pero que luego son difíciles realmente, incluso para mí, incluso son difíciles para mí de definir, porque son conceptos técnicos y además pasa una cosa en la psicología, es que todo avanza muy rápido, es difícil de decir, pero bueno, sí, digamos que no sé si avanza rápido, pero sí que cambian rápido muchas veces este tipo de definiciones y cómo conceptualizamos las cosas. Y así que vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar, si vamos a hablar eso de cómo representa The Last of Us el trauma a través de sus personajes, vamos a ver qué es un trauma, ¿no? ¿Qué es un trauma psicológico o trauma psíquico? Desde un punto de vista técnico, lo podríamos conceptualizar como una respuesta emocional a un evento adverso. Esto es muy general y lo voy a poner incluso todavía más general. Lo voy a poner un símil que además es un símil etimológico, viene de la propia etimología de la palabra trauma, que es herida. Y del mismo modo en que se utiliza para heridas físicas, ¿no? El traumatólogo se llama así porque precisamente trata heridas y trata, bueno, pues cuestiones físicas del cuerpo. Y cuando hablamos de trauma psicológico, realmente nos queremos referir a eso, a una herida emocional, ¿no? Pero más allá, dentro de este símil, que creo que es importante y es una buena manera de que la gente se haga un poco una idea de lo que puede ser un trauma, hemos dicho que es una respuesta emocional a un evento adverso. Vale, para empezar, vamos a separar esta definición. ¿Qué se considera un evento adverso? Y aquí entramos también en terreno un poco pantanoso porque no es... un evento adverso no es algo que esté escrito en piedra, es un evento adverso percibido, en cómo percibimos nosotros determinados eventos, que pueden ser para nosotros adversos o no adversos. Vamos a tomarlo desde un punto de vista cultural, en Occidente, ¿qué puede ser un evento adverso? Pues puede ser pues un desastre natural, puede ser una agresión, una violación, puede ser un accidente, que al final son eventos que percibimos como... física o emocionalmente amenazantes. Uh-huh. Igual para una persona en Groenlandia o una persona en Tailandia, pues los eventos adversos son otros. Pero para nosotros creo que nos podemos poner muy fácil en situación cuando hablamos eso, de accidentes, de agresiones, de desastres. Eso sería un evento adverso, el evento adverso ante el que reaccionamos. Y luego la otra parte la encontraríamos en estas respuestas emocionales, pero claro, respuesta emocional puede ser pues cualquier cosa, ¿no? Entonces... estamos hablando de eventos adversos percibidos y respuestas emocionales esperadas. ¿Qué respuesta emocional esperada podemos tener ante un desastre natural, ante una agresión, ante un accidente? Pues podemos hablar de confusión, indefensión, frustración, ira, una incapacidad para gestionar emocionalmente, incluso prácticamente, ¿no? Nuestro día a día. Y yo creo que esto nos puede dar un poco idea, ¿no?, de lo que es exactamente uh-huh. este trauma, estas reacciones emocionales tan, tan fuertes ante este tipo de eventos. Claro, entiendo por lo que comentas que el trauma es algo que te rompe los esquemas, por decirlo de una manera coloquial, algo que no esperas y que reaccionas de una manera determinada, esa respuesta emocional, ante algo que no tenías previsto que pudiera suceder. En este caso, bueno, creo que las previsiones de nadie está que de repente un virus haga que las personas se conviertan en zombies, ¿no? Y que pueda acabar con la vida de un ser querido. Sí, sí, completamente. Incluso, además, tú lo has dicho, hablando de virus, creo que todo lo que ha pasado en estos últimos años ha sido también como una especie de trauma social, porque sí. Yo creo que, insisto, creo que la mejor idea de entenderlo es como una herida emocional, es... pues, tú no tienes una... no te ocurre una herida por nada, ¿no? Puedes tener una herida por mil cosas, pero lo cierto es que una herida siempre es desagradable y siempre tiene una reacción, en este caso física, del cuerpo. Pues el trauma es lo mismo, pero a nivel psicológico. Y... algo te ha roto, como tú has dicho, en la cabeza y tú mismo pues pones en funcionamiento este tipo de respuestas emocionales como una especie de mecanismo de defensa. Pero claro, estamos hablando de traumas y traumas, desgraciadamente, el ser humano ha tenido a lo largo de toda su historia, a lo largo de los siglos. Yo creo que sí que hay temas que hacen que siga teniendo vigencia un juego como The Last of Us, partiendo de lo que estamos hablando, el concepto del propio virus, venimos de una pandemia, esto en 2013 no se podía pensar, sí que creo que hay como lazos para que la persona que lo juegue ahora pueda empatizar y pueda interesarse por esa historia personal de Joel y Ellie, ya no solamente por la parte del virus, sino sobre todo porque... los traumas, pérdidas, el duelo, el ser humano evidentemente desde los principios tiene una creencia por temas como la muerte, la religión, la vida y todo eso también se percibe en un juego como este, ¿no? Entonces sí que es verdad que el trauma es como la piedra angular de la obra. Sí, pasa una cosa con el trauma que es es parte de la condición humana. Al igual que todos en... Uh-huh. En nuestra vida vamos a tener algún tipo de herida o algún tipo de dolencia física, sí o sí, porque va a ocurrir por pura probabilidad. Los traumas son algo con lo que vamos a tener que vivir y que muchos de nosotros probablemente ya hayamos vivido. Por eso hablamos de vigencia, podríamos decir algo así como una vigencia emocional, ¿no? De The Last of Us, porque es cierto que por desgracia, la psicología y cómo entendemos y bueno, cómo creamos relaciones y cómo afrontamos los traumas, no ha cambiado prácticamente nada en 10 años. Y es algo en lo que ahora nos podemos sentir especialmente identificados por lo que tú has dicho, la pandemia que hemos pasado. Aunque sí que es verdad que The Last of Us, el The Last of Us original, digamos que todo ese trauma por el mundo perdido lo conceptualiza en el trauma de Joel. Por su primera pérdida, ¿no? Y aquí ya vamos a entrar en spoilers. Esto es algo que ocurre, sí, en el prólogo, que todo el mundo lo sabrá. Joel pierde a su hija en el prólogo. Bueno, podríamos decir por un accidente, pero bueno, un soldado le atraviesa con una bala y Joel pierde a su hija, ¿no? Y es aquí donde podríamos decir que se conceptualiza el trauma personal de Joel. A lo largo de toda la obra, pero sí que es verdad que también el comentario, como el trauma social que tiene que haber pasado el mundo sí o sí después de un evento así tan tremendo, ¿no? Tan apocalíptico. Uh-huh. Hay un, yo ahora me imagino que lo vamos a ver, el trauma, porque has dicho una palabra muy interesante y es aprender a vivir. Vamos a tener que aprender a vivir, porque no sé si un trauma se puede curar. Si es que está bien dicha esa palabra, ¿eh? Imagino que esto lo vamos a ver. Pero es verdad como incluso hay un recurso narrativo para ver la conexión de Joel con la hija perdida, que es a través del reloj. Él mira muchos determinados momentos en los que no sabe comportarse, tiene zozobras, preocupaciones, mira el reloj que le había regalado su hija. Y ahí es como que vuelve a aflorar ese trauma de esa pérdida. Sí, mira, además has dicho la palabra curar, que es verdad que en psicología, sí, como que se tiende a evitar, ¿no? Y es normal porque la gran mayoría de problemas, ¿no? En psicología no es tan fácil como hay una herida y se cura. Si hay una circunstancia en la que se podría hablar de curar un problema psicológico, quizás sería en este, porque aquí sí que estamos hablando eso de una herida emocional que depende de la intensidad. Puede curarse, no puede curarse, puede dejar más secuelas o puede dejar menos secuelas, ¿no? Al igual que en una herida física, pues el trauma al final puede desarrollarse de formas diferentes dependiendo, pues eso, de la gravedad del evento y de la dimensión de la respuesta emocional. Un símil muy, muy básico es que no es igual un corte que nos podemos hacer en el brazo que una rotura en una pierna. Los dos son traumas, pero lógicamente no son ni igual de doloroso ni igual de fáciles de curar. Y del mismo modo, no es. Ponía aquí además en la escaleta el ejemplo de una mudanza. Que una mudanza parece una tontería, pero una mudanza depende de qué casa sea. Yo recuerdo cuando me mudé de la casa familiar, que eso fue una pérdida, ¿no? Eso fue un pues rechazar también, bueno, renunciar y cambiar de un entorno que había tenido durante toda la vida a otro diferente. Y eso sí que fue un trauma que, por suerte, pues no fue muy grave y lo pude superar como lo superamos todos, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, la muerte de un hijo, que es lo que estamos hablando ahora, eso sí que es un trauma que no es tan fácil de superar, que es muy difícil de superar. Es tan difícil eso como una rotura múltiple en una pierna que, por muy bien que se cure, va a acabar dejando secuelas. Quizás ya no puedes correr, ya no puedes hacer deporte, ya no puedes tener la vida que seguías antes, por muy bien que se cure. O sea que es muy, muy importante lo que tú has dicho en el tema de que cuanto más grave es el trauma, ya no hablamos tanto de curar, sino de aprender a vivir con ellos, ¿eh? Uh-huh. Pierde a su hija y se encuentra en un escenario desolador donde lo único que le queda es sobrevivir. Solo que interviene una figura que no viene a sustituir a su hija, porque su hija siempre será su hija, pero es Ellie, que curiosamente tiene una edad parecida. No sé, en un caso como este, de un trastorno, de un trauma, ¿cómo influye el que una persona esté a tu lado, el que interaccione contigo? ¿De qué manera ese trauma se puede reconducir o puede paliar los efectos que te puede causar? Es peligroso. Lo que vemos en la relación entre Joel y Ellie es peligroso porque un trauma puede curarse mal. Y puede dar la sensación de que se ha curado cuando en realidad ha empeorado. Y para esto voy a retroceder un poco porque Cuando encontramos a Joel en la introducción, después del prólogo en el que pierde a su hija, a Joel lo encontramos con lo que mucha gente también habrá oído, con un trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático, y por eso lleva también la palabra trauma en su nombre, es, digamos, el peor escenario en el que te puedes encontrar después de un trauma que no se ha superado. Si has tenido un trauma grave y no lo has logrado superar, todas esas reacciones emocionales de las que hemos hablado se van a mantener en el tiempo de una forma crónica, y si se mantiene en el tiempo de una forma crónica, y crónico es de más de 6 meses, normalmente de 6 meses a 2 años, si se mantiene de más de 6 meses a 2 años, ya hablamos de un trastorno de estrés postraumático, que es como encontramos a Joel. Además, hay una prueba que ocurre muy, muy pronto, justo la transición entre el prólogo y la introducción, es Joel despertándose de una pesadilla en la que podemos entender que ha soñado con la muerte de su hija, porque es justo la escena de la que venimos, ¿no? Ahí tenemos uno de los primeros síntomas. Vamos a hablar mucho de síntomas del estrés postraumático, que son los sueños con contenido traumático, son uno de los síntomas, ¿no? de este tipo de trastornos. Pero luego también hay más ejemplos. No me voy a meter en todos, pero sí voy a poner un par de ejemplos más. Como que, por ejemplo, a Joel, creo que son 20 años después, no le vemos trabajando con la autoridad, no le vemos como voluntario, no es una parte más del sistema, al contrario, es un, como dicen los anglosajones, no es un outlaw, es un contrabandista, está fuera de todo eso, y aunque esto no se explicita en la historia, pero probablemente haya sido una decisión personal de Joel, porque la evitación de recordatorios externos también es otro síntoma del trastorno de estrés postraumático. Y si fue justamente un soldado, si fue justamente la autoridad lo que mató a su hija, lo más probable es que haya decidido alejarse de todo eso y al contrario, ¿no? Ir un poco en contra de la autoridad. Y por último, otra de esas pruebas que tenemos de Joel es justo cuando encuentra a Ellie. Y lo primero que hace cuando encuentra a Ellie, esto también es un recurso narrativo, pero es rechazarla, ¿no? La rechaza de una forma emocional, y cuando Tess, que es su compañera, dice te tienes que quedar con ella por unos eventos que ocurren, él dice, él lo rechaza, ¿no? Y este es otro síntoma del trastorno de estrés postraumático, que es una reacción intensa a factores externos que simbolizan el evento traumático. Lógicamente, Joel, en cuanto ve a Ellie, ve una niña de más o menos la misma edad que su hija, y probablemente ve a su hija en Ellie casi desde el primer momento, y lo primero que hace es rechazarla. Es no quiero enfrentarme a esto, porque no me he enfrentado durante 20 años, he seguido viviendo, no quiero enfrentarme a esto ahora. Entiendo. Todo esto antes siquiera de empezar la relación con Ellie. Wow. Claro, yo entiendo que ese rechazo inicial es por el miedo a revivir el dolor que sufrió con su hija. Y yo lo pienso siempre llevándomelo a mi terreno. El año pasado, desgraciadamente, murió mi gato y mi perro. Claro, los animales lo sabemos, nos hacen una compañía tremenda, si llevan mucho tiempo con nosotros, más todavía. Y en mi familia, por ejemplo, hay mucho rechazo a la idea de que entre un nuevo animal por la idea de que algún día le ocurrirá lo mismo al que ya tuvimos. Y por no pasar por ese tránsito tan malo de perder a un ser querido, no dejan entrar a alguien nuevo. Que, hombre, desde un punto de vista tiene cierta lógica, pero nos olvidamos, y esto imagino que también pasa cuando hay un trauma o algo, del momento en el que, por ejemplo, la hija de Joel viviría muchísimas cosas buenas con su padre. Que eso también se lo va a dar Ellie. No es solamente la parte mala, que por supuesto en toda vida hay algo malo, sino también lo bueno. Y nos estamos negando a todo eso. Sí, totalmente. Esto es una... tú has dicho además el no tiene lógica, ¿no? Y es verdad que desde un punto de vista racional no tiene mucho sentido. Por suerte o por desgracia, una parte de nuestra psicología es lo emocional, ¿no? Y pasa una cosa, cuando hemos vivido un trauma, ya sea una... Yo creo que todos nos podemos, como tú dices, sentir identificados cuando eso, muere un animal y no queremos coger otro inmediatamente, cuando hemos tenido una ruptura sentimental fuerte y no queremos saber nada de parejas de un tiempo a esa parte. O bueno, también ocurre también en el caso de muertes de hijos, como los padres muchas veces se niegan a tener otro hijo en el corto plazo, ¿no? Casi parece que sería una especie de traición. Esto pasaría lo mismo, de nuevo vuelvo al símil de la herida física, que tú si te rompes una pierna, bueno, depende de cómo sea la lesión, no te... Si antes, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de que tú salías a correr todos los días, te rompes una pierna y lo último que se te ocurre es volver a salir a correr hasta que esa pierna no haya curado. ¿Por qué? Porque te duele. Y te duele, claro, mucho. Y es algo imposible para ti. Entonces, es algo que es verdad que desde un punto de vista racional no tiene mucho sentido, pero desde un punto de vista emocional hay casi una especie de imposibilidad de no, es que yo visceralmente, emocionalmente, no puedo volver a enfrentarme a esto porque todavía tienes esa herida abierta. Y hasta que esa herida no se cierre o no se cure de una forma o de otra, mejor o peor, no vas a tener la... No vas a poder, ¿no?, volver a enfrentarte o volver a poder rehacer tu vida, quizás nunca, porque lo que nos da a entender de Last of Us también es que Joel, si no se hubiera encontrado a Ellie, probablemente nunca habría tenido, nunca habría, pues, tenido otra hija o haber tenido una relación de ese tipo con nadie. Incluso, bueno, es verdad que al final, esto es de dominio público, sí que esa relación avanza y que vamos acompañando al personaje a lo largo de la aventura, pero sigue estando, sigue seguimos viendo un Joel que está torturado, que eso no lo va a abandonar. Lo comentabas tú antes, que hay un punto en el que ya se convierte en crónico. Esto pasa con él, ¿no? Que hay un punto de no retorno. Está roto por dentro. Sí, hay un punto de no retorno al principio y a lo largo de la historia. Si te parece, vamos a meternos ya en un poco en materia del uh-huh. desarrollo de la historia, en materia del desarrollo de la relación entre Joel y Ellie. Y... pasa una cosa, no voy a spoilear todavía el final, pero sí que es verdad que el final de The Last of Us fue tan sonado porque también dejó a mucha gente confusa. Como, ¿qué es lo que me está queriendo decir el juego? Que hubo mucha gente que nos encantó y otra gente que no les gustó nada porque parecía que era incongruente con lo que se había contado en la historia. Pero la realidad es que no, porque la historia... Ahora vamos a entrar en spoilers suaves, no vamos a spoilear nada grande, pero sí vamos a entrar en spoilers suaves de... no tan importantes, del desarrollo de la historia antes de llegar al final. Y es que las pruebas de que Joel no solo no está aceptando la muerte de su hija a través de Ellie, sino que está reabriendo su trauma con ella, están en el juego. Nos quieren confundir. El propio juego y la propia historia nos quiere confundir, nos quiere decir que Joel está rehaciendo su vida, de que Ellie es un poco la salvadora, pero vamos a ver unos cuantos ejemplos por los que no es eso, sino todo lo contrario. Al principio de cuando ya Ellie y Joel se han quedado solos, el primer punto de choque que tienen los dos personajes es que Joel no confía en Ellie para manejar armas, lo cual no tiene mucho sentido desde el punto de que estás en un mundo tan agresivo y tan peligroso en el que lo más inconsciente yo creo que es no llevar armas, ¿no? Pero Joel aún así, y hasta un momento al final, en el punto de desarrollo, también un punto de no retorno, no le deja llevar armas a Ellie porque y le insiste, por ejemplo, que no mire cadáveres quemados. Hay una especie de sobreprotección, ¿no? Al principio hacia Ellie. Y esto, vamos a seguir hablando de síntomas del trastorno de estrés postraumático. Esto es ya lo que se llama, o lo que yo entiendo, porque es verdad que esto tampoco está escrito en piedra, ¿no? Pero yo entiendo que esto es una especie de lo que se llama una reacción disociativa. Una reacción disociativa, la disociación y el trastorno disociativo, que es algo que también es probable o es posible que la gente lo haya escuchado. Es cuando nuestra realidad mental, por así decirlo, nuestra realidad interna y la realidad externa chocan y se rompen de alguna forma. Y nosotros actuamos conforme a una realidad que no es la realidad externa. ¿Qué está pasando en este caso con Joel? ¿Qué es lo que yo entiendo, ¿no?, que está pasando con Joel? No está tratando a Ellie como... No ve a Ellie. No la está tratando como una niña en el apocalipsis. La está tratando como habría tratado a su hija en el pasado. Ajá. Como le está sobreprotegiendo porque no está viendo lo que es Ellie, ni le interesa ver lo que es Ellie ni quién es Ellie. Él en su cabeza se ha montado inconscientemente, ¿no?, esa idea de que es una niña y por lo tanto tiene que estar indefensa, como le pasó también a mi hija, y por eso acabó falleciendo y demás. Pero lo que está claro es que no ve a Ellie, y eso es un Eso es un punto también muy importante y la primera señal de que algo va mal, de que algo no está bien. Es verdad que parece como una actitud muy paternalista, pero que va en detrimento de la situación en la que están. Volvemos otra vez a lo de la palabra lógica, porque en un mundo en el que solamente se tienen el uno al otro, no tendría más sentido que pudieran defenderse mutuamente, como de hecho luego se ve en un determinado momento, que es que a Joel no le queda otra más que depender físicamente incluso de Ellie. Si no, no hubiera ocurrido lo que ocurre. Pero es muy curioso cómo a veces, según qué actitudes, se escapan de la razón, de lo que uno vería con la mente fría, decir, esto tiene más sentido de esta determinada manera. Pero claro, no puede pensar de esa manera. Sí, aquí voy a hacer un pequeño inciso, que es que esto creo ya lo hemos hablado otras veces, que tendemos a creer que, muchas veces comparados con los animales, ¿no? Como nosotros parecemos, y lo somos, como una de las especies, la especie quizá que tiene como la parte racional más evolucionada. Y es cierto, es verdad. Aún así, seguimos siendo seres fundamentalmente emocionales. La parte emocional tiene un peso generalmente mucho más grande en nuestra psicología que la parte racional. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque así ya nos podemos dar explicación a cosas que no parecen lógicas, sí, ¿no? Porque la realidad es que la lógica no es por lo que nos regimos. Nos regimos mucho antes por lo emocional que por lo lógico. Y acabando este inciso, voy a poner también unos ejemplos rápidos de cómo de estas pruebas de que algo va mal en este desarrollo de la historia, en este desarrollo de la relación entre Joel y Ellie, que es que hay un momento también en la historia en el que Joel dice, literalmente, dice, me fío más de mi hermano que de mí mismo. Y aquí nos podría estar indicando otro síntoma, que es la autopercepción distorsionada persistente, que es, podríamos decir que son las secuelas de una falta de autoestima y de una culpabilidad que solemos tener cuando ocurre un cierto trauma, especialmente un trauma como el que tiene Joel, ¿no? De que mi hija ha muerto en mis brazos, igual es que yo no la he sabido proteger, igual es que es culpa mía, etcétera, etcétera. La culpabilidad también es una reacción muy esperable. Y lo estamos viendo, o sea, Joel no tiene una gran autoestima y se siente completamente y continuamente culpable por lo que ocurrió. Aparte de eso, encontramos otras reacciones emocionales como enfado, desesperanza, cinismo. Vemos una persona que está completamente rota, que ha perdido todo, ya no brújula moral, pero sí que es verdad que ha perdido todo. Sigue viviendo, pero ya no hay esperanza en Joel, no hay eso, al contrario, hay mucho cinismo. Y esto, tal y como se registra en los manuales, sería lo que se llama un estado emocional negativo persistente, que no se tiene que explicar porque bueno, se entiende más o menos con el título. Luego hay otro momento en el que hay una conversación, que no voy a spoilear, entre importante, también un punto de no retorno entre él y Joel, que es cuando ya como que los dos aceptan que tienen que o que va, como que uno elige al otro, ¿no? En el que Ellie le habla de su hija, de la hija que Joel perdió, y Joel reacciona de una forma más violenta, diciendo algo así como, estás entrando en terreno pantanoso, ¿no? Como, no sigas por ahí, porque esto es algo que no he elaborado y a lo que no me quiero enfrentar. Y esto sería lo que se llama evitación de recuerdos, pensamientos o sentimientos relacionados con el evento traumático. Y luego finalmente, este es el último ejemplo, hay también un aleccionamiento continuo a lo que hace Ellie. Para Joel parece que nunca es suficiente lo que hace Ellie. Esto también la propia Ellie se lo dice has querido deshacerte de mí. Hay un momento que ella dice, has querido deshacerte de mí desde el principio. Porque es verdad que la actitud de Joel hacia Ellie es verdad que avanza, pero tiende más a lo aleccionador que a la confianza. Y esto es, podríamos decir que es una hipervigilancia, que también es otro síntoma del trastorno de estrés postraumático. O sea que las pruebas, lo que quiero decir con todo esto es que las pruebas de que algo va mal y que sigue estando mal y que no es que vaya mejor, sino que va peor, están en el juego y se encuentran en la historia. Wow, y eso es lo interesante, más allá de pegar tiros, de sobrevivir a los chasqueadores. Eso creo que es el núcleo, es lo universal que permanece 10 años después, por encima de que el comportamiento de las criaturas ahora sea mejor, que los subtítulos salgan en grande. Eso estaba en Play 3, lo tenemos también en Play 5, Y sí que me gustaría dedicar los últimos minutos, porque como siempre nos extendemos porque el tema da mucho de sí, a hablar, aunque sea un poco del final, a modo de resumen, de cómo nos deja, porque la sensación que yo tengo es que esta pareja tan extraña, tan peculiar entre Joel y Ellie, se necesitan mutuamente. Y elijo bien el verbo, necesitar. Porque a mí desde fuera me da la sensación de que tampoco es sano. Tú no deberías de necesitar a nadie. Otra cosa es que quieras estar con una persona. Y además, esa relación un poco también tóxica o envenenada, por decirlo de alguna forma, va a dar pie, y ahí lo vamos a dejar de manera ambigua, a lo que va a ser el leitmotiv de The Last of Us 2. Esa necesidad mutua. O así lo entiendo yo, pero no lo sé. Sí, antes de entrar en spoilers gordos del final, voy a dar unas pinceladas de este último punto para que al menos los oyentes que no quieran escuchar spoilers gordos puedan tener un poco de alguna noción de lo que vamos a hablar en este último punto. Como tú has dicho, lo que vemos al final es que es verdad, es cierto que la relación entre Joel y Ellie avanza, pero no avanza hacia una relación sana. Avanza al contrario, hacia lo que se entiende como codependencia, ¿no? Hablamos codependencia cuando hay una dependencia afectiva excesiva hacia la otra persona. Y bueno, en el caso de la codependencia, eso sería más bien una dependencia emocional. Cuando hablamos de codependencia es que las dos partes tienen dependencia la una hacia la otra. Hay una dependencia afectiva por parte de las dos partes. Si hay una dependencia por parte de solo una de solo una de las personas de la relación, estaríamos hablando simplemente de dependencia emocional. La codependencia es más peligrosa porque se retroalimenta. Mientras que la dependencia emocional es más fácil salir de una dependencia emocional que de una codependencia. Eso es una cosa que hay que tener clara. Y aquí estamos hablando quizá del peor escenario, que es una codependencia en la que Joel ve en Ellie. Además, esto en palabras de Neil Druckmann, que recogí una cita que tenía apuntada, que es el director de Last of Us, que dice: la vida que Joel ha perdido vuelve a él a través de Ellie. Wow. Y aquí está el primer error, ¿no? Porque la vida que Joel ha perdido no va a volver. Y la hija que Joel ha perdido no va a volver. Ellie no es la hija que nunca tuvo ni va a tener. Ellie es otra persona. No es su hija y ni lo va a ser. Pero Joel no ve eso. Joel ve a su hija. Y Joel ve constantemente a su hija. Y ahí es donde empieza la dependencia de Joel. Y la dependencia de Ellie está verbalizada en ella misma cuando dice que todas las personas que con las que me he encontrado o me han dejado o han muerto, excepto tú. Entonces, Ellie ve a la única persona que no la ha dejado por H o por B. Por un motivo o por otro, Joel no la ha dejado. Entonces, los dos acaban necesitándose a sí mismos, y esto, sobre todo por la parte de Joel, es lo que se acaba demostrando en el final del todo. Y ahora sí, Sergio, si te parece, vamos a entrar en spoilers. Vale, vamos regular de tiempo, así que... Vamos a ir rápido. Te pido síntesis, sí. Vale, bueno, creo que todo el mundo que se haya quedado ya sabe lo que ocurre al final, muy rápido. Joel y Ellie llegan al hospital, en el que en teoría van a estudiar a Ellie para conseguir una cura, y le dan la noticia a Joel, ¿no? De que Ellie no va a sobrevivir a la operación, que o la cura al virus, o la salvación de la humanidad, por así decirlo, o Ellie. Y Joel elige a Ellie. Y esto es también un problema. Esto también es un problema porque una relación sana tiene que basarse en muchas cosas, pero hay dos pilares fundamentales, que por un lado es el respeto y por otro lado es la confianza. Y esto es algo que se explora además en The Last of Us Parte 2, como hay una frase también que dice Ellie, de que yo habría... El morir o no era mi decisión y tú no la respetaste. Y esto es verdad. Joel no respeta la decisión de Ellie de llegar hasta el final, cueste lo que cueste, para encontrar la cura, aunque sea a costa de su vida. Pero luego tampoco Joel tiene la confianza suficiente como para decirle a Ellie lo que ha hecho. Entonces estamos viendo que dos de las bases de una relación sana no están, no se encuentran. Estamos aquí, parece que no, pero el final es el momento más bajo de la relación en el de Ellie y Joel, porque sí, al final del todo llegan a Jackson y llegan al asentamiento del hermano de Joel, y parece que es un final feliz, ¿no? Y podríamos decir que es un final feliz, pero claro, ¿a qué costo? ¿A qué costo, no? ¿Merece la pena? ¿Ha merecido la pena el haber sacrificado tanto por quedarte con esta persona, en el caso de Joel. Y es aquí donde entraba la confusión, ¿no? De muchas personas en el momento en el que se ve The Last of Us, porque tendemos tanto a una romantización de las relaciones, a esta codependencia de la que hablamos, está tremendamente extendida. O sea, no creamos generalmente relaciones desde el respeto y la confianza, sino de la necesidad emocional de estar con alguien. Y no solo en cuestiones de pareja, también en cuestiones de amistad y también en cuestiones de familia. Entonces, si estamos hablando de que la codependencia es una norma en la sociedad en la que vivimos, lo que nos da el final de The Last of Us, lo que nos pone de frente el final de The Last of Us es el tipo de relación. Estos son nuestros finales felices. ¿Merece la pena este final feliz? ¿No debería haber otra forma de hacer eso? ¿Cabe llegar hasta las últimas consecuencias para estar con alguien? Y hombre, la respuesta yo creo que... No voy a decir cuál es, pero creo que está bastante clara. Wow. Es que es una obra sobre la que podríamos hablar tanto, pero tanto, tanto y tan bien, gracias a tener a alguien como tú aquí que nos puede aclarar esas dudas y esas bases acerca del juego, que de verdad, Víctor, ha sido un placer, que este es el principio de la temporada, que vamos a tener ocasión de reunirnos, de hablar de videojuegos, de psicología, simplemente recordarle a los oyentes que tú escribes muy bien y escribes en muchos sitios, vamos a recordarlo. Tienes una newsletter, por cierto, que has comenzado. Que a ver qué tal. Estás en la revista Manual, que ahora haces un reportaje también en el último número. Y en Fully Sports, si no me dejo nada. Si no, este es tu momento también de vender el muñeco. Así es. Aquí me meto un poco la cantinela, sí, es verdad. Además, me diste tú la idea del newsletter, porque además es un formato que me gusta. O sea, que ahí está. The Elephant Room se llama, Elefante en la habitación. Y sí, es verdad, ahora que creo que ya están llegando las revistas de esta parte del año, en Manual, ahí también tengo un artículo sobre los esports en Japón y también escribo, al menos durante estos meses, escribí en Full Esports y por supuesto me vais a tener aquí para hablar de psicología, para hablar de videojuegos y para hablar de lo que haga falta en los próximos Efectivamente. Meses. Efectivamente, y que los oyentes también, si quieren, que propongan temas, porque seguro que también les ocurre que al jugar les llama la atención algo y a lo mejor podemos explorarlo en esta sección. Así que nada, Víctor, que ha sido un placer y que nos vemos el mes que viene. Un saludo.